enciende la mecha que flota y carenga que borra las penas. Que anima y calienta, accesible y mediano con rima directa. La música suena, comienza la fiesta, retumba los ecos. El golpe es perfecto. Y dice, la fuerza de llegar. Tu mente te mantiene alerta a la espuma de algunos que te jode otros. La risa inmediata, la burga en la esquina, el fetiche, el espojo, la melancolía, la sangre caliente que invade tu mente. La fuerza de llegar a cualquier lugar, existimos más allá de todo. Soldado.